Estamos ya en compañía de Gustavo Lobato, director musical de la Casa de la Música. Nos acompaña para contarnos detalles de la producción del concierto que ofrecerán ellos en pocos días a todos los que visiten este espacio. Y es que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador dará inicio a su segunda temporada y lo hará en compañía de la violinista japonesa Midori. Muy buenos días, director, bienvenido. Buenos días. Estoy muy contento de estar aquí en la radio nuevamente. Es un espacio muy importante para nosotros tener contacto con la comunidad a través de este medio de comunicación. Maestro, bienvenido como siempre y quedó pendiente muchos detalles que contar, trabajo que viene realizando la Casa de la Música, así que empezamos por Midori para luego cerrar con esas actividades que lo están haciendo. ¿Quién es Midori? Midori es una de las grandes violinistas de nuestra era. Es una representante de este desarrollo cultural de la cultura occidental fusionada con la cultura asiática oriental, ¿no? Ella ha desarrollado la técnica del violín a su más alto nivel. Es una de las violinistas más importantes que existen en la actualidad, desde hace varios años en realidad, y una persona además que ha cumplido una labor social importante, cumple una labor a través de la UNESCO, ha sido representante de la UNESCO en la formación, en el cultivo, en el desarrollo de actividades artísticas promocionales en beneficio de la juventud y de la niñez. De tal manera que hablamos por una parte de una grandísima artista y por otra parte de un ser humano muy importante. Así que la presencia de Midori en Quito y junto a la Orquesta Sinfónica Nacional va a ser uno de los grandes hitos que se van marcando, porque uno recuerda, dice, aquí estuvo Rostropovich, aquí estuvo, no sé, me voy a recordar de alguno de los grandes que ha estado. Entonces, así de esa manera, Midori va a ser recordada, porque hablaremos de que es uno de los grandes acontecimientos que se han dado en Quito, ¿no? Usted nos acaba de mencionar la fusión que realiza esta artista con esa versatilidad de fusionar lo occidental también con lo asiático, pero también es importante valorar ese instrumento que resulta muy importante para quienes escuchan la música a través de este instrumento. Justamente. Creo que el instrumento, el violín, es uno de los instrumentos que más representativos, digamos, de la cultura occidental, ¿no? Que ha logrado desarrollarse técnicamente, tiene un repertorio extensísimo desde la época del barroco hasta el siglo XXI, se siguen componiendo obras para el violín, y esta artista de origen japonés cultiva este instrumento de origen occidental, digamos, ¿no? Lo hace porque la cultura occidental ha logrado universalizarse, y en ese sentido Midori acoge a través de su formación un poco, digamos, esta occidentalización del instrumento en su cultura, y lo hace propio, lo desarrolla. Obviamente ella tiene una formación en los Estados Unidos, en grandes conservatorios, con grandes maestros. Entonces logra esta formación, una perfección prácticamente en el instrumento, y se vuelve una violinista ya no asiática, ya no europea, sino una violinista universal. Realmente ella es una artista universal. ¿Puede generar impacto también el trabajo que realiza Midori en las diferentes comunidades indígenas donde también dentro de nuestra música popular se utiliza el violín? Yo creo que hay una gran tradición, ¿no?, que es importante rescatarla en ese sentido, ¿no? O sea, creo que el impacto es mutuo. Yo creo que si Midori escucha lo que se hace aquí, va a ser impactada por esa forma de tocar que hay aquí. Y a su vez yo creo que los compañeros indígenas que escuchen el violín tocado por Midori también van a ser impactados. Yo creo que ese encuentro puede ser muy importante para los dos, no solamente para en el caso de los compañeros que lo practican aquí, sino también para Midori, porque aquí lo que se hace también es súper muy digno, muy especial, muy particular. Maestro, ¿cómo convocar a la gente cuando a veces creemos que el asistir a conciertos de música académica o también de personajes como Midori solamente es para un determinado grupo donde el pueblo no puede estar? Bueno, un poco se ha considerado que la música clásica, por así llamarla, hay varias maneras de llamarle a la música clásica. Unos le dicen música erudita, música académica, música, bueno, tiene varios términos. Entonces, esta música se la considera elitista porque se dice que es para un grupo de gente, y eso no es así. O sea, en realidad se ha limitado el acceso a esa música, y yo diría casi involuntariamente. No debería ser así. Y nosotros tenemos la propuesta en Casa de la Música de que la música es para todos, y todo tipo de música, o sea, incluida la música clásica. La música clásica aún más debería ser, porque de alguna manera tiene esta connotación, ¿no? Y hay que cambiar esa connotación. Tiene que ser democratizada, si se quiere usar un término, para que todo el mundo la escuche, todo el mundo la disfrute y todo el mundo tenga acceso a ella. Entonces, creo que un artista como ella, al venir acá, ya es una muestra de querer traer las grandes personalidades de la música y ponerla al acceso del público. Tal vez una entrada de $30, que es lo que cuesta este concierto, parecería, digamos, que es un poquito alto, ¿no? Es un poquito alto, pero yo a su vez comparo con precios de conciertos de artistas internacionales que vienen acá, y veo que son precios de $150, de $140, y se llenan estadios, y se llenan lugares muy grandes. Acá son $30 y hay descuento para la tercera edad y para estudiantes, ¿no? Entonces es un acceso que lo ponemos a disposición del público y que quisiéramos que la gente aproveche, porque un artista como Midori realmente en Europa o en Estados Unidos hablamos de $200, $300 la entrada. Entonces creo que en ese sentido sí lo estamos poniendo accesible al público, para que disfrute, para que tenga la oportunidad y para que aproveche esa oportunidad, ¿no? Así se rompe el mito de que esta música es absolutamente para todos y que pueden darse cita a la Casa de la Música. Maestro, ¿se tiene ya previsto algo del repertorio que habrá en este concierto? Sí, en este concierto se va a interpretar música de Johannes Brahms, el gran compositor alemán, todo el concierto. Entonces, y obviamente, como parte de ese concierto, el concierto para violín y orquesta de este compositor. Entonces será una noche con uno de los grandes compositores del romanticismo, que, digamos, representa a este movimiento romántico alemán, que es considerado tal vez el movimiento romántico más importante por su estructura, justamente de lo que hablábamos anteriormente, académica. Brahms es un compositor que viene de la influencia de Beethoven, y Beethoven a su vez viene de la gran influencia de Bach. Entonces es toda una cadena de compositores alemanes que forman una tendencia estilística hasta llegar hasta justamente el romanticismo de Brahms, ¿no? Que Brahms viene a ser uno de las cumbres musicales. obviamente, como digo, con esta tradición musical. Así que el concierto será de música de Brahms y el concierto de violín del mismo compositor. ¿Y las entradas están disponibles en dónde? Casa de la Música, como siempre. Perfecto. Bueno, ahí está la invitación. ¿Para qué día, maestro? ¿Lo repetimos, por favor? Este día viernes, a las 8 de la noche, en Casa de la Música. Ya, este viernes a las 8 de la noche en la Casa de la Música, el concierto de Midori junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahí ustedes han escuchado, pues ya, cuál será el repertorio. No se pierda, anóteselo en su agenda, porque aquí vamos a cambiar de tema con el maestro. Claro, y había que contar el trabajo que ustedes se encuentran realizando. Sí, bueno, tenemos en este mes un homenaje al piano que hemos adquirido en Casa de la Música, y lo vamos a hacer con dos conciertos, justamente con pianistas invitados. En la próxima semana tendremos la pianista Amparo Menéndez, estará junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, y la siguiente semana el pianista Sergio Tiempo. Entonces tendremos dos conciertos de piano. El segundo concierto, el que mencionaba, con Sergio Tiempo, ese concierto es un concierto benéfico. Todo lo que se recaude en ese concierto va a ser destinado al piano, al pago de la compra del piano. Porque, ya está el piano en la Casa de la Música. Porque ya compramos el piano, estamos ya endeudados y estamos haciendo los pagos, ¿no? Entonces, este concierto, que es el concierto el 21 de septiembre, que estará asimismo dirigido por el maestro Álvaro Manzano, es el concierto número 6 de la serie de conciertos que nosotros hacemos en Casa de la Música, que se denominan los conciertos por la música. Y tendrá como invitado a Sergio Tiempo, que es considerado uno de los grandes pianistas de Argentina. Así es, entonces miren ustedes, hay más propuestas que nos ofrece la Casa de la Música para ir y disfrutar de estos grandes conciertos que se van a desarrollar. Ustedes saben que la Casa de la Música pues realizó la compra de un piano. No sé si quiere dar el costo de ese piano. ¿Es el piano costó $160,000 y es un piano Steinway & Sons, que es la marca más digamos, más renombrada a nivel mundial en las salas de conciertos. No hemos hecho ninguna discriminación con nuestras marcas locales. Se trata de una estandarización que los circuitos internacionales no reconocen, por ejemplo, unas marcas cuando un pianista viene y le pregunta qué piano tiene. Entonces reconocen ciertas marcas. Todavía estamos en ese proceso. La marca Steinway & Sons es la más reconocida a nivel mundial. O sea, todas las salas del mundo, las principales salas del mundo, reconocen esa marca. Entonces, obviamente los artistas que viajan, ellos preguntan en las salas de concierto qué piano tienen. Entonces, esa es una de las razones. Obviamente la calidad de este piano es única. Quisieran tener este piano las más grandes salas del mundo, y así lo hemos hecho. Hemos adquirido precisamente para ponernos a ese nivel y que Ecuador, Quito, esté considerada precisamente por su calidad, por sus condiciones. Las condiciones que presentamos son óptimas para cualquier artista de primer nivel. Bueno, ahí está toda la propuesta de los conciertos, y ubicamos dónde queda la Casa de la Música, señor director. Valderrama y Mariana de Jesús. Está diagonal al Hospital Metropolitano, es un poquito más arriba, si va subiendo, del Parque de la Mujer. Al finalizar el parque, toma a mano derecha hacia el fondo, como que se internara en el parque. No tiene salida a la Casa de la Música, o sea, llega ahí y ya no puede salir. Ya no puede salir, pero parqueaderos hay. Parqueaderos cerca. Hay muchos parqueaderos dentro de la Casa de la Música. Tenemos parqueaderos. Dentro de la Casa de la Música, sí. Todo disponible. Todo disponible, hay parqueadero privado con, obviamente, los guardias que están ahí. Es un sitio muy seguro, es un sitio muy accesible. También digo, por si acaso, así como tenemos este concierto de $30, tenemos conciertos de $5. Este viernes tenemos un concierto de $10. El jueves tenemos un concierto de $5. Ahora tenemos de $5. Entonces hay de todos los precios para que el público acceda, llegue allá y encuentre unas instalaciones obviamente de primer nivel. Se va a asustar, va a pensar que va a pagar 20. No, no es así, paga 5. Bueno, ahí está, conciertos de 5, 10 y el de Midori que cuesta $30. Queremos agradecer al maestro Gustavo Lobato, director musical de la Casa de la Música, por habernos acompañado aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Éxito y nos estaremos reencontrando nuevamente para seguir conversando sobre estos conciertos y sobre el trabajo que realiza también la Casa de la Música para ofrecer los mejores conciertos. Gracias. Muchas gracias a ustedes, éxitos a ustedes también.